cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Despedimos al amigo Juan Luis Pérez, que nos deleita cada noche entre las 9 y las 10 con ese pedazo de programa llamado La Casa del Ratón, que nos encanta escuchar. Y tras él continuamos nosotros con otros 60 minutos de música diferente, música distinta, música para compartir juntitos tú y yo. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos a través de los directos o de los formatos ya en podcast. Vamos con los directos. Entrando en radioesperantia.com te encontrarás ahí directo, pues hay dos canales, pues nosotros emitimos en el canal 1, pinchas y ya nos escuchas. Si estás en el ámbito de cobertura de las 18-19 emisoras de FM que en estos momentos sintonizan nuestros programas, pues también puedes escucharnos en riguroso directo. También si te has descargado una aplicación móvil llamada TuneIn, que es muy útil, te la descargas, está para todo tipo de sistemas operativos para móviles. Y una vez que la tengas, pues buscas en el propio buscador, barra la redundancia, radioesperantia.com, y ahí nos encuentras. Y estés donde estés, sin necesidad de tener un ordenador grande, pequeño, mediano, nos puedes escuchar. La otra opción es estar en Twitter, Facebook, Google Plus. Ahí pues vamos repartiendo reproductores para dar y regalar para que puedas disfrutar nuestros programas en directo. Aunque todos se centralizan, ya sabes, en radioesperantia.com, todos llevan a lo mismo. Así que si te recuerdas esta dirección, radioesperantia.com, ahí tienes todos los reproductores para escucharnos. Y la opción de los podcasts, te vas a radioesperantia.com, vas a programas, en ese menú tan fantástico que hay, despliegas música, despliegas, buscas Confusión, despliegas y ahí pues en podcast, pinchas y tienes con el de hoy 400, pues déjame mirar, es verdad que son 437. Y como siempre, encantadísimos de compartir contigo y queremos empezar pues agradeciéndote que estés ahí, disfrutando de toda esta música, compartiéndola, y eso es que es algo que nos encanta. Para seguirnos tienes cuentas de Facebook, ya sabes, buscas Fran J. Saavedra, nos encuentras, buscas Radio Esperantia, nos encuentras, buscas Confusión, nos encuentras en Facebook, en Twitter tenemos dos, arroba Fran J, arroba Radio Esperantia. Y en la propia radioesperantia.com pues tienes todas las formas de contactar con nosotros, bien a través de email, telefónico, etc. Y nada, que comenzamos, que las presentaciones se me hacen larguísimas. Pero bueno, siempre me gusta recordar pues todas las opciones que hay para seguirnos, por si hay alguien que se incorpora nuevo o nuevo. Y comenzamos desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, con un... he puesto en los instrumentos, pero no, varios instrumentos, le hemos visto y es bien bajo y suena así de bien. Bienvenido, bienvenido. Confusión. una delicia este nuevo disco de Jeffrey Smith, que yo sepa tiene 4 discos, sacó a lo mejor. Y ya te digo, toca varios instrumentos, aunque sobre todo se maneja muy bien con la guitarra, aunque también pues pone las voces, como puedes apreciar en este Sending My Love. Se llama Smooth Creations, The Album Part 1. Y es estreno estos días. Y también estreno en Confusión, hoy le hemos dedicado la portada y casi al final del programa escucharemos otro tema de él, que suena, como ves, de maravilla. Qué sonidito, ¿eh? Espectacular. Y está mal que lo diga yo, pero bueno. Es que suena muy bien, muy bien. Pues vamos también con otro señor, en este caso un saxofonista, que tiene nuevo material también. Se llama Eugy Groove, Grooving Up Hill Street, Got to Be Grooving, su nuevo trabajo de este 2014. La música de este saxofonista inconfundible, G Groove, Grooving Up Hill Street, lo que escuchamos de este su nuevo álbum para el 2014. Estás escuchando Confusión, ya sabes, como siempre en radioesperantia.com, bien en directo entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, o en formato podcast en los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com, ahí en programa, música, Confusión Podcast. Y seguimos, que esto pues no ha hecho más que empezar. Una banda que la conocí hace tiempo, y no deja de alucinarme. Se llaman Jiva. Day into Night. Genial, llamada Jiva, y su álbum del año 2007, Day into Light. Esto que escuchas se llama Like a Star, como una estrella. Una banda que combina muy bien un montón de estilos. Y quizá pues eso es lo que hace que nos suenen a prácticamente todos también. Bueno, nada, seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Thank you. año pasado sacaron una lista de discos impresionante, entre ellos este Open Window del bajista británico Simon Goulding. Ya nos sorprendió a todos en el 2010 cuando se presentó con ese álbum, Familia, así en castellano, aunque ya te digo que es británico. Y en el 2013 nos volvió a sorprender con este Open Windows, una joya. Él es bajista, aunque ves que la instrumentación, percusión, teclados, guitarras, vientos incluso, lo complementan a la perfección. Open Windows, el álbum del 2013 del bajista norteamericano. Norteamericano no, que ya me pasaba al siguiente. Es británico. Esto se llama Distritos, así. Tal como suena. El que sí que es norteamericano es el trompetista Lynn Roundtree. Serendipius. Esta es una palabra que le ha debido gustar a más de un músico porque la he visto en el título de, me parece que yo recuerde, tres discos. Creo que hay una saxofonista que tiene como título Irene René, también de Serendipius Experience. Y es una palabra que no existía hasta hace poco, es una palabra recién inventada. Estoy mirando y bueno, no tiene pues una traducción así, es que no existe, digamos. Lo que pasa es que suena bien y por eso bueno, la han elegido. In the Day, el trompetista norteamericano Lynn Roundtree. Esto ya sabes, es Confusión. Estamos encantados de compartir contigo toda esta música, todo este tiempo de radio, bien en directo o en formato podcast. Y como siempre, te agradecemos enormemente que estés aquí con nosotros, disfrutando de toda esta música. Jingle y seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Tonight. llama John Shin, que es como firma, aunque ahora se llama John Shin Choi. Es un compositor e instrumentista, es californiano. Y tiene una sólida carrera musical, sobre todo clásica, aunque bueno, ya una vez terminados sus estudios, se decidió por la música experimental. Además es también artista, pinta, escribe, es un artista multidisciplinar, como se dice ahora. Y además utiliza instrumentos de todo tipo, sobre todo electrónicos, pero también instrumentos medievales. John Shin Choi. Y en cuanto a música, pues he escuchado esto, que es un estilo más o menos New Jazz, Jay-Z, pero tiene prácticamente de todo. Esto se llama Stone Motion, de John Shin. Y seguimos, porque esto no termina ya. Traspasada la barrera de la primera media hora, nos encaminamos hacia la segunda, con un guitarrista, Ernie Slaughter. Título de este álbum del guitarrista norteamericano Ernie Slaughter, es también del año 2013. Y nos vamos a... tendría que echar mano de la calculadora, pero bueno, no me apetece. Es decir, nos vamos a remontar 15-20 años, bueno, es el año 79. Por aquella época salían bandas de lo que se denominaba jazz funk, que algunas se reconvirtieron en acid jazz en el Reino Unido, que era una verdadera delicia, de verdad. Pues una de ellas, que creo que es la primera vez que te la propongo aquí en Confusión, es Atmosphere. Con un look muy espacial, de hecho el tema se llama Bailando en el Espacio Exterior, Dancing in Outer Space, con una producción de Master at Work, Atmosphere, lo último que conocemos de ellos, lo lanzaron en el 2008, pero fíjate qué sonido, año 79. I'm Banda genial, me colé 20 años, como te dije, este tema era del 79, la banda se fundó en el año 79, este disco es del 99, con remezclas de gente como Master at War, por ejemplo, que es el caso. Este tema, Dancing into Outer Space, bailando fuera, en el espacio exterior. Desde luego, percusión, batería, bajo, espectacular. Una banda genial que no conocíamos y que nos encanta. Atmosphere. jugando con atmósfera y fear, que sería pues miedo. Porque atmosphere, que sería la atmósfera, pues es P-H-E-R-E, es la terminación. Aquí termina F-E-A-R. Haciendo un híbrido, pues la atmósfera del miedo podría ser pues algo así. Pero no sé si con el título pues querían llegar a tanto. En definitiva, que suenan muy bien, británicos, jazz funk de los años 80-90. Y luego muchas de estas bandas desembocarían en acid jazz. A lo mejor pues muchas no sabrían que estaban haciendo acid jazz. Pero hubo alguien que empezó un poco a clasificar todos estos sonidos. Dancing in Outer Space, produciendo Master at War para Atmosphere. Y cambiamos de estilo, más tranquilito, lo que nos propone Impromptu, una banda desgraciadamente ya desaparecida, un dúo espectacular. Estaba compuesto por un trompetista y un vocalista, una formación bastante sui generis, aunque bueno, los dos son músicos y el resto de instrumentos pues bien o los programaban o se hacían acompañar de otro tipo de músicos. This is what it is, la música de este álbum del 2008, y lo que escuchas es Good Sound Impromptu. Anda genial. Y vamos ya encaminándonos al final del programa, pero todavía tenemos un montón de música, concretamente tres temas más. Pero a lo que llega es un indicativo. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música. música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. In Time, The Album Part 1, la música que nos propone para este 2014 el multiinstrumentista, aunque se lo conoce bastante como guitarrista, Jeffrey Smith. Nuevo trabajo de los cuatro que tiene y que le ha salido redondito, como puedes apreciar. Pues vamos ya terminando con Confusión. Nos quedan dos temas que además recuerdo haberlos puesto como titulares, haber empezado o terminado con ellos en varios podcasts, el uno y el otro. Dos temas que me encantaron desde el primer momento que los escuché. El primero es un teclista que vamos a escuchar y ya tras la despedida nos quedaremos con un batería. Pues hace como 9 años, cuando comenzamos Confusión, pues esto era un caos. Tenías que subir los archivos, había que buscarse la vida, porque claro, para hacerlos en estéreo, pues cubría mucho ancho de banda, tenías que grabarlo en algún servidor, tuve un montón de problemas. Estábamos un poco haciendo de pioneros en el mundo del podcasting. Y bueno, pues la música en cuestión de sonido por aquella época pues tampoco estaba tan avanzada como ahora. Y me refiero a una avanzada que, bueno, tenías tanto acceso. Supongo supongo que todo tiene que ver con las conexiones, que eran todavía bastante lentas. Y claro, para bajarte música con calidad que te facilitaban las discográficas, pues tenías que esperar un momento adecuado, tal y cual, y bueno, era un follón. Pues allá por el 2005, finales, me llegó un disco que me dejó impresionado. Y bueno, esa misma semana ya te puedes imaginar que le dediqué la portada. Ha sacado nuevo material, también el teclista Shady Grady. Este álbum es del 2005, se llama All Wound Up, con el que se presentaba. Y suena pues también como el primer día. Groove It, ya verás qué delicia. Shady Grady del 2005, All Wound Up y Groove It, lo que escuchas. Y no tenemos tiempo para más, ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de todo este tiempo de música, de todo este tiempo de radio. Te agradecemos enormemente que hayas ahí compartido con nosotros estos 60 minutos. Y ya sabes que el podcast lo encontrarás en radioespirantia.com. Te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás 437, incluido este. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra y nos despedimos con un batería californiano. No se prodiga mucho, porque no tiene mucho tiempo, porque es un batería de estudio espectacular, Jeffrey B. Sattles. Pero cuando salga, saca algo, se lo curra y es una delicia. Time to Shuttle Down es el álbum que lanzaba en el 2008. Y este tema me encantó. Bye bye, a ser felices. Mañana más. Right about the clouds. Hasta mañana.